visión borrosa y gastada por el paso del tiempo, que no encuentro y he perdido. ¿Quién puede recuperar la vida y el momento que se agota, se escurre, se esconde, desgarrando? Oh, alma mía, la verdad me desnudó. Saberme herido de muerte, los segundos se reducen y los días desaparecen. El escalofrío me estremece. ¿Cómo es el aquí y el ahora si solo vivo entre sueños e incoherencia? ¿Cómo es el aquí y el ahora si solo vivo entre sueños e incoherencia? Desviado, sigue mi locura. El engaño me hace gritar, gritar, gritar, gritar. Desviado, sigue mi locura. El engaño me hace gritar. Que no termina, este delirio que no termina, no se olvida, me siento deshecho. Este delirio que no termina, que no termina, no se olvida. Me siento deshecho. Amar, no lo puedo negar. He suspirado, emocionado. Me aman, no lo puedo negar. Dulce sensación. Siento vivo, me siento vivo, me siento vivo, y la alegría es infinita.